Regresamos a su programa Hijos de la Tierra y bueno, ahora les vamos a dejar un pedazo del audio de la conferencia de prensa que se tuvo la semana pasada acerca de una buena noticia frente a todos estos hechos tristes que hemos vivido las últimas semanas en México, pues sobre la cancelación de las concesiones de minería allá en el territorio sagrado de Guricuta. Y bueno, pues les damos una felicitación a todo el frente y a los compas y compañeras que han estado luchando durante este tiempo para exigir que se deje en paz este territorio sagrado en San Luis Potosí para los pueblos Wixárika. Y bueno, pues esta noticia nos alegra y pues nos alienta a seguir luchando para exigir el respeto a los derechos. Y después vamos a estar escuchando la canción de Wirikuta no se vende del grupo Ajo. Estamos pugnando por una protección efectiva para nuestro territorio sagrado, y en la cual el monstruo que actualmente quiere arruinar y quiere asesinar una cultura milenaria como es la cultura wixárika. Actualmente nos hemos consolidado en diferentes ámbitos, sobre todo en la parte legal. Desde febrero del año pasado anunciamos que los tribunales competentes, como el Poder Judicial, nos había otorgado la suspensión para 38 concesiones mineras, lo cual 22 que están dentro de lo que es el área natural protegida, que abarca aproximadamente 140.211 hectáreas. Eso nosotros en nuestro proceso lo aplaudimos porque es un avance en el ámbito jurídico, quizás por no decirlo que es una victoria, pero sin embargo es una consolidación en nuestro proceso de lucha. En ese momento decíamos que había otras amenazas más fuertes, como es el proyecto Universo de la Revolution Resort y la empresa El Frisco de Carlos Slim, que en ambas empresas tienen concesionado más de 40 en la zona de Wirikuta. Actualmente la nueva noticia es que se nos ha otorgado otra suspensión de estas concesiones. Comentarles que nosotros aplaudimos este proceso porque en Wirikuta siguen intactas las concesiones. Lo hemos comentado en otros medios, que es como a la espalda de una tortuga que está fraccionado, lleno de lotes mineros, ¿no? Y actualmente están suspendidas todas y cada una de las concesiones en la zona del Bajío. Sin embargo, no están canceladas. Y esto a nosotros nos da pie y nos motiva fuertemente, aunque se sume con este dolor que hemos enfrentado, de que esto ha sido un avance, de que se han cancelado todas las concesiones mineras. Nos dice mucho el hecho de que estén suspendidas concesiones mineras como a esta empresa El Frisco de Carlos Slim y de la empresa poderosa del proyecto Universo. Comentarles que la suspensión se da para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentra actualmente en el territorio sagrado de Wirikuta. Es decir, ahorita, a partir de la suspensión que se dio el 2 de septiembre, donde se admite nuestra demanda, una demanda que ampliamos las tres instancias, en este caso de gobierno, tanto la presidencia municipal, estatal y federal no pueden otorgar ningún permiso sobre trabajos tendiente a la explotación minera hasta que no concluya el juicio que nosotros hemos interpuesto. Y comentarles que será en un sentido que para los pueblos indígenas, como en este caso el pueblo wixárika, se recoge varios principios, en este caso el principio territorial, los principios de progresividad, principio de proómine, en donde el mismo juez hace un análisis, pues, actuando de que el mayor beneficio procesal se le debe atender al pueblo wixárika, es decir, los convenios internacionales y la misma constitución que garantiza de alguna forma que los derechos fundamentales de los pueblos indígenas deben ser respetados. Como también lo hemos comentado, que el pueblo wixárika no tiene una propiedad, no tiene una escritura en la zona sagrada de Wirikuta, como sí tenemos una posesión histórica, espiritual en la zona de Wirikuta. Por lo tanto, nosotros también aplaudimos esta parte, que más allá de que tengamos título o no, a través de los convenios se haya analizado y de alguna forma se haya hecho efectivo de que el hecho de que tengamos un territorio sagrado como Wirikuta y lo que nosotros lo practicamos y lo ejercemos como ocupación tradicional se tiene que respetar, y esta parte es un avance que se nos ha respetado. Es decir, en términos jurídicos, casi nos están diciendo que somos los dueños, pero espirituales en la zona de Wirikuta. Entonces, es un precedente jurídico para otros pueblos indígenas, y creemos, pues, que vamos en esa tónica y avanzando, y realmente nosotros estamos agradecidos. Ojalá que la sociedad civil también pueda aplaudir este proceso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Y pues que en el transcurso de la lucha que estamos haciendo los wixárikas en conjunto con la sociedad civil, hemos explicado el porqué la defensa del lugar sagrado de Wirikuta. Ya más de uno de ustedes sabe el porqué. Pero sí, decirle que el lugar sagrado es para nosotros donde vive nuestro espíritu. Tenemos tierra en donde vivimos, en las comunidades, pero es nada más vivimos, pero la esencia, lo importante, está en el lugar sagrado de Wirikuta. Para nosotros no hay fracciones, no hay polígonos de lugares sagrados. Para nosotros el lugar sagrado es todo. Todos los 140 mil hectáreas que contempla el área es todo. En ocasiones nos han dicho que nada más el cerro quemado. No, para nosotros nada más es un altar, pero todos los demás y todo lo que se encuentra ahí para nosotros es lugar sagrado. Es por eso, pues, la importancia de la lucha, explicando. Es un poco complejo explicar el por qué el lugar sagrado. Ya hemos comentado que ahí es donde nace la vida, donde apareció el sol, de ahí es donde se desprenden las lluvias, la salud. Pues por todo eso, pues, nosotros estamos defendiendo el lugar sagrado. Además, para salvaguardar el futuro de nuestras generaciones. Porque si no defendemos nosotros, los que actualmente estamos, pues está en riesgo nuestra existencia como pueblo wixárika. Si dejamos que nos quiten este lugar sagrado, nuestras generaciones corren el riesgo de extinguir como pueblo wixárika. Yo pienso que no nada más estamos peleando, pues, diciendo que se respete el lugar sagrado. No estamos hablando a beneficio nada más de nosotros, estamos también hablando a favor del, de los habitantes de la región, que se, porque destruyéndose el lugar sagrado, habría un desequilibrio ecológico, perdería la calidad, la buena calidad del agua, la tierra no sería fértil. Por todo eso, pues, viendo todo lo que puede acarrear si trabajan las empresas mineras, por eso pues estamos en lucha para que se siga conservando como hasta ahorita el lugar, para evitar enfermedades, otras cosas dentro de los habitantes, y que pues sí sea habitable el lugar sagrado. Yo pienso que no es otra cosa que estamos pidiendo, pues es algo, nosotros como Viráricas respetamos que la tierra madre, para nosotros la tierra madre tiene vida, por lo tanto merece que lo alimentemos, que hablemos, que lo defendamos. Es por eso que estamos en lucha, y muchas gracias. Pues muy buenos días a todos los presentes. Yo voy a reflexionar algo de lo organizativo. Pues el pueblo Wirrárika nace de una organización, ¿no?, que lo conforman las tres comunidades, como es San Sebastián, Santa Catarina, Huancos de San Hipólito. Entre ellas se participa y se camina junto con los consejos de ancianos, jicareros, autoridades tradicionales y agrarias. De esta forma es como hemos iniciado el 2010-2011 hasta actualmente. Gracias a la unidad, pues hemos fortalecido, ¿no?, parar, ¿no?, grandes situaciones que se nos enfrentan en Wirikuta, no nada más allá, sino que en otros lugares sagrados, en Jaurramán acá en Chapala, en Durango por allá, Jaurramán acá, son sitios sagrados que nos conforman, ¿no?, el mundo. Y es por eso nos mantenemos organizativamente y hemos caminado a lo largo y ancho. Nos referimos a las concesiones que fuertemente cayó en Wirikuta, pues nos levantamos para defender las tierras de Wirikuta, que es un lugar sagrado, como lo comentan los compañeros, y para nosotros es algo pues milenario, ¿no?, que nuestros ancianos de tiempos inmemoriales peregrinaron, y actualmente pues seguimos conservando. Y es por eso pues nos hemos mantenido en unidad, y de igual forma las invitaciones que se nos hacen en Wirikuta, en los foros que nos invitan los ejidatarios, pues hemos acudido manifestándoles que pues nosotros no vamos por algo, ¿no?, de quitarles las tierras, sino que vamos por un consenso, ¿no?, de tradicionalmente a los lugares sagrados, que nosotros por ahí año con año pues realizamos peregrinaciones. Claramente les hemos inculcado a los ejidatarios, creo que actualmente pues estamos organizados, ¿no?, tanto acá los Wirraritari y los ejidatarios. Creo que ya tenemos pues el mayor avance, gracias ahora que se comenta que se han parado las concesiones, pues nos hemos sentido pues que vamos caminando, ¿no? Todos juntos. Pues ese es el gran vínculo que hemos tenido. Esto nos quiere decir que sí, estamos avanzando. Muchas gracias. Thank you. Pues regresa.